desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fíjate que el reino de Nabucodonosor se reconoce como la cabeza de oro. De este modo, Daniel identifica a Babilonia como el primer reino. Daniel capítulo 2, verso 38. Entonces Daniel dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. Daniel capítulo 2, verso 39. Y luego un cuarto. Daniel capítulo 2, verso 40. El hecho de que estén sucesivamente uno tras otro, sin espacios, está igualmente implícito en la imagen, ya que cada uno de los reinos está representado en las partes de un cuerpo mayor que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Están conectados, así como el tiempo y la historia también están conectados. En Daniel capítulo 7 y 8, en vez de una imagen, se utiliza símbolos de bestias específicas. Pero la enseñanza es la misma. Se nos da una secuencia ininterrumpida de cuatro reinos terrenales, tres en Daniel capítulo 8. Comienzan en la antigüedad, atraviesan la historia hasta el presente y continúan en el futuro cuando Cristo regrese y Dios establezca su reino eterno. De este modo, la imagen de Daniel capítulo 2 y las visiones sucesivas de Daniel capítulo 7 y 8 proveyeron la base para la interpretación profética historicista protestante que los adventistas del séptimo día mantienen en la actualidad. Escucha Daniel capítulo 14, verso 29. ¿Qué dice Jesús que nos ayuda a entender cómo puede funcionar la profecía? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Qué gran ventaja tenemos los que vivimos en la actualidad cuando ya ha transcurrido tanta historia con respecto a alguien que vivió en los tiempos de Babilonia?